Pero no importa absolutamente nada porque hoy... Hoy llega Sergio Massa Santa Rosa. El amigo Juanjo de Cochea se ríe. Juanjo, buen día. ¿Cómo andás? Y con una valija no mete tanta guita. ¿Cómo se trae toda esa guita? 21 mil millones de pesos, un montón de plata. Ah, si lo pasaba a dólares y poquito. No, bueno, que si lo pasaba todo a dólares y poquito. El dólar, el blue bajó un poquito, pero no bajó tanto. Bueno, acá estamos. Le vamos... ¿Esa plata de qué es? Digo, porque la gente decía, ay, ¿por qué lo trae ahora? No, no, de la... Es de un juicio de que la le ganó la Pampa, la gran provincia. La Pampa la inició, es una, corro también. De la detracción automática de la coparticipación que hizo Cristina. ¿Qué quiere decir eso? Le sacó una plata. Lo voy a reducir. Es una explicación impositiva más compleja, pero se quedó con un porcentaje que no correspondía. Cristina. Berna la demandó. Berna la demandó. Macri prometió pagarla con bonitos, bonitos que no se pagaron. ¿Te acuerdas que hubo un pacto fiscal que Berna se lo frenó porque Berna no le había dado? Bueno, no firmó. Pues le había prometido pagar y no pagó. Bueno, viene de ahí esa plata. En teoría firman el pago. No sé en cuántas módicas cuotas y ni cómo, porque eso lo vamos a conocer hoy. Sí, sí, pero es dinero para los intendentes. Por eso también se juntan con los intendentes. Una parte es automática a los intendentes y una parte va a la provincia. Sí, sí, sí. Entonces por eso se hace en la campaña de la tarde esa firma de convenio y después van al acto. 19 horas, el acto ya está organizado. Sí. 17:30 en la campiña. En teoría, porque viene de Salta, no sé dónde miércoles anda por allá, más habita recorriendo todo el país. Sí, correcto. Viene de otro lugar, pero bueno, en teoría esos son los horarios. Supuestamente está recorriendo la Patagonia. Bueno, mucha información. Yo lamento, nosotros tenemos un montón de oyentes libertarios, gente que nos escucha este programa, escucha estas radios y demás, y que está convencida que el camino es Javier Milei. Yo lamento decirles que pareciera que todo lo que están haciendo es para darle el beneficio del triunfo a Massa. Ellos, lo de la Pampa, no. No, digo, la gente, que no lo digo solo por lo de Patricia Bullrich y que esto se prenda fuego, sino porque este gesto, está bien, vos me decís, mirá, Massa tiene los fierros, viene con el avión, aprovecha y hace gestión y hace campaña, todo lo que ustedes quieran, pero Milei no vino a la Pampa. Patricia Bullrich no vino a la Pampa. Digo... ¿Y algo cree que eso le cambia en voto? Yo no creo. Pero, los votos tienen igual. A ver, yo creo varias cuestiones. Primero tiene que ver con una cuestión de forma. Sí. Ahí yo no me puedo meter en la forma que cada político quiere desarrollar su campaña. Hasta acá, en la paso a Milei, si vamos a la lógica pura y a los números, Juan, hasta acá en la paso a Milei le funcionó no aparecer... Sí. Y en la general, en la provincia de La Pampa, perdió. ¿Por 3.000 votos? Bueno, es poco, pero perdió. Le repuntaron 20,000 votos, habíamos sacado el otro día la cuenta del peronismo, y Milei no apareció. En la lógica, en una le funcionó, en la otra no. Lo que yo no veo es preocupación por recorrer la Argentina. No lo veo. No veo a una persona pero no que lo diga... lo ha hecho en muy pocos lugares. Bueno, Córdoba, pero a vos no te parece que es momento... Santa Fe hizo, puede ser. Por eso, pero digo, ¿no te parece que es momento de por ahí... No sé si no hizo Salta, que también había ganado ahí. ¿Plantearlo? Como un cambio, como decir, bueno, tenemos que ir a la provincia. Si vos te pones en el lugar de él, dice, yo desde Cava y provincia gano, o mantengo, pues en realidad gano, no, ahora no gano, pero había ganado La Paz. Me alcanza. Tal vez sea esa la lógica. Por eso, bueno, yo eso no lo entiendo, o sea, eso es lo que digo. Y después, por supuesto, estamos hablando de una persona que tuvo los logros que tuvo en La Paz y en la general, producto de un formato, de una forma de hacer campaña y de transmitir cuestiones. ¿Va a ir al debate con papeles escritos para leer? No, pero no se lo están permitiendo ahora. Dice que lo va a judicializar. Yo escuché ayer a la noche que lo va a judicializar. La verdad es que yo no estoy viendo el pacto con Macri. ¿Cuál es el beneficio para Javier Milei? Los votos, la sumatoria de votos. Eso sí, automático. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto? Bueno, y con la mitad le alcanza. Porque esa es la verdad. 6.200.000. Que consiga la mitad... Massa, ¿sabés la que tiene que trepar el Everest en un día haciendo la vertical para ganar? Con que consiga la mitad. ¿Por qué se da cuenta que hacen? Consiguiendo la mitad se va casi 12 millones de votos. Massa tiene 10 y consigue 2. Bueno, y otro tema que también estoy viendo es que como Javier Milei, nosotros lo hemos hablado, creo que vos también me lo has reconocido como cierto, tiene el logro de haber... instalado temas en debate, ha logrado por lo menos derechizar el debate, ha logrado esto de la expresión genuina de un sector de la sociedad en un montón de temas, También hay que reconocerle a Sergio Massa que ha logrado cosas. Una de las cosas que ha logrado, y que yo ayer lo pude comprobar, ayer anduve haciendo algunas compras, parecía Lita de Lázaro, y ayer a la tarde iba a comprar esto a un lado, esto al otro, esto al otro. Sergio Massa ha logrado que la gente deje de hablar de la inflación y de los precios. Acostumbró a la sociedad a vivir... Pero no porque la haya controlado. No, a vivir con inflación. Nos hemos acostumbrado a vivir con... Yo fui a lugares ayer donde la persona... fin de mes, 31, sí. Solo habían cobrado los estatales. Uh-huh. Y había gente que estaba delante mío, en alguna cola, pagando y demás, y que le decían, este paquete de fideo pasaba así, el tipo estaba mirando la pantalla y decía, 922 pesos. No se le movía una mueca. Sí, pero muchos sacan a cuenta, si es comercio de qué, de cercanía. Sí. No todo, digo, también estuve en un súper, bueno, anduve haciendo algunas compras que, bueno, cosas que me faltaban, simples. Algo también de verdura, digo, y un kilo de manzana, 1.480 pesos. La gente iba, pagaba, se llevaba. Había ticket, por ejemplo, había tickets de dos bolsitas, 17.000 mangos. Una mujer delante mío se llevó dos bolsitas, pero... ¿Para dónde fue? ¿Qué compraste? No, ¿carne? No. Fui a una despensa grande, a un minimercado y un supermercado. Y después fui a una verdulería. Y había una mujer en el supermercado, se llevaba dos bolsitas de esas, pero... chiquitas, dos bolsitas, no las bolsas grandes esas que vienen ahora de tela que vos las llenás. No, dos bolsitas chiquitas, 17.000 mangos pagó. Mm. Bueno, vos me decís, ¿compró cosas de marca? No lo sé, no vi que compró, pero digo, no hay esa expresión que hubo sí en algún momento, de espanto permanente. Hubo una época, te estoy hablando este año, hace dos o tres meses atrás, donde nos espantábamos cuando íbamos a pagar y cuando íbamos a comprar. Y creo que ha sido un logro de este gobierno acostumbrarnos a vivir con inflación. Yo ya no escucho la queja recurrente que teníamos, reitero, hace dos o tres meses atrás. No la escucho. Quiero decir algo. No hay nafta. Acá a la vuelta en la Petroluro no hay nafta y en la Shell del Espineto no hay nafta. En esas dos, porque en la otra sí hay. Bueno, yo pero recién, mirá que gente que justo quise cargar acá. Y bueno, pero ahí, vení. Bueno. Yo acabo de pasar por la de Pesce y la de Ameguino. Bueno, normalmente. Acá en la Petroluro y en la Shell, si alguien me está escuchando, no hay nafta. No saben si van a llegar los camiones hoy, especulan que sí, pero no saben. Dicho esto, sigamos. Es que está entrando un camión por día casi por estación de servicio, no alcanza, porque también está lo otro. Claro, bueno. La gente va y llena por las dudas, porque es así, porque ya te quedaste bueno, la nafta. A ver, yo en el caso mío, yo consumo más o menos dos tanques por mes. Dos tanques y medio, dependiendo de la actividad que tengan los chicos. Y lleno, porque no porque odio, hay varias cosas que odio. Odio ir al supermercado, odio ir a la estación de servicio. En general, odio hacer cola, odio perder el tiempo haciendo cola. Y la verdad que la estación de servicio se ha vuelto un suplicio para la gente como yo que tenemos ansiedad. Porque ahora, si no tenés si gente, un sábado, tenés el si no el tenés sábado gente, también igual, si no, haya o no haya nafta, si no tenés gente igual. Adelante, si no tenés gente adelante, el surtidor juega en contra de los ansiosos. ¿Por qué? Porque vos decís, llename el tanque, te ponen el surtidor y vos ves pasar los pesos y los litros a medio kilómetro por hora. Sí, pues lo ponen automático. Flaco, no me podés acelerar el combustible. No, pero pará, yo pregunté, che, agárralo, yo pensé lo mismo que vos, si lo agarra el playero y lo aprieta, sale más rápido, no se puede. Porque los vapores de la nafta se ahoga, si coso, te miente con el coche. No, pero yo tenés que dejarlo así. Entonces, frente de San Antonio de Santa Rosa, si no hay nadie, se quedan al lado del tanque. Estará porque el mío es viejo y no tendrá ese problema, no sé. Se quedan al lado, y cuando no hay gente, aprietan el surtido, la manguera y llena más rápido. Ahora, cuando hay gente, ¿qué hace? Te lo ponen automático, te cargan. Viste que escriben, si vos le decís 10.000 pesos, ponen 10.000 pesos. En el caso, yo también lo mismo que vos. Bueno, lo lleno. En las ACA tampoco hay. En las del centro y en la salida de la 5, tampoco hay combustible. Están llegando camiones, es cierto. Acá me escribe alguien que trabaja en una estación de servicio y me dice, de 12 estaciones de servicio que supuestamente hay en Santa Rosa, 8 no tienen combustible. Van a tener hoy, pero no ahora. Van a tener hoy en el transcurso de la mañana. Y después otro proceso. Que el aumento de combustible... No se dio hoy, pero se va a dar mañana, pasado. Aparentemente sí, van a aumentar. Ahora se mezcla todo. Ahora se mezcla que el que no quiere vender por las dudas, porque sabe que vende, porque mañana aumenta. Bueno, lo que pasa es que ahora, por ejemplo, YPF, acá a la vuelta, tiene carteles. Eso también cambió. Desde la casa matriz de YPF habían pedido, yo no sé si fue una orden, no sé si le pueden dar orden a los concesionarios, de que no pongan carteles de que no hay nafta. Y vos te comías el garrón como me pasó a mí sábado de la noche. Yo sábado de la noche fui a buscar algo de comida a las 11 menos cuarto, cuando volvía para mi casa, digo, che, no hay nadie en la Petroluro. Me queda de pasar en Espineto. Entré, paré el auto, al lado del surtidor. Me estoy por bajar y el playero sale a 20 metros de donde estaba yo y me hace así con el dedo. Es una decisión del presidente de la SECLA, digo, porque yo estuve recorriendo el sábado y el domingo por las notas, ¿no? Entiendo, digo, que debe ser también para ayudar al gobierno y que no haya psicosis con los carteles de No hay nafta. Algunos te ponen no, pero ya carteles. Porque yo lo primero que dije es, qué pedazo de hijos de puta. ¿Para qué me hicieron entrar a la estación de servicio y estacionar y parar el auto? Bueno, pero no tienen que poner carteles. Yo lo que he visto, vuelvo recorriendo el sábado y domingo para hacer las notas para Plan B o para acompañar, porque en realidad estaban mis compañeros de turno, pero para sacar fotos, vos veías muchas no había carteles, pero los conos te impedían entrar. ¿Viste? Como sí, cuando, o las cadenitas plásticas. Como cuando recargan, sí. ¿Viste? Cuando meten un camión también tampoco se puede entrar por el peligro. Y te ponen... Pesi tiene la costumbre de poner, perdón que lo nombre, pero sí. El dueño de tres, grande, importante, YPF, conitos naranjas y te impiden el paso. Es más común verlo en la Lameguino y en la acá de la Rodovía. No sé, yo la ruta generalmente no voy. Acá me escribe un funcionario del gobierno provincial y me dice, a Pesi habría que investigarlo. No le llegaron camiones, siempre tuvo combustible. Sí le llegaron, yo tengo una foto del domingo cuando tenía el camión cargando. No sé, me parece... Sí, sí, a ver. En todo caso se lo habrá guardado, pero yo vi el domingo estaba cargando. Carlos Pesi es un empresario debe ser de los más grandes del sur de la República Argentina. Ahora la de Catriló, vino el presidente de YPF a felicitarlo, ¿no? ¿No olvidemos, te acordás? Sí, sí. Hace poquito. Y lo que tiene en la Cruz del Sur, que no sé, esos tanques son de gasoil, creo que era por el tema del campo en algún momento, hizo una inversión fuertísima para tener abastecimiento al campo, que es un abastecimiento directo que él hace como negocio, digo, se ha ampliado a niveles, repito, debe ser uno de los empresarios más grandes del sur de la Argentina, y no me consta del resto de la Argentina, pero debe serlo. De hecho, saben todo, a ver, saben todo. ¿Ustedes piensan que el dueño de la estación de servicio fue y miró en el tanque y dijo, che, no tenemos combustible? ¿De verdad? No, pero sí, se lo saben. ¿Pero y hace cuánto que lo saben? Está automatizado. ¿Ustedes creen que todas las estaciones de servicio tenían cero, tenían vapor, tenían olor nada más en los tanques abajo? No, vapor porque no sirve, porque se les junta. Bueno, una cosa, digo, Pesi es el funcionario más rico de La Pampa. Yo lo publiqué hace poquito. Recordemos que está en el Banco de La Pampa, ¿no? Es director del Banco de La Pampa. Y tuvo que presentar, figura poquita plata, en realidad no es poquita, es un montón de guita, pero es poca porque es valor fiscal. Claro. Figuraba como el más rico con 500 millones de pesos. Te hablo de la declaración jurada fines de 2021. Pero el más... Después había un empresario de campo de apellido Galcerán que estaba en ciento y pico. O sea, lejos. Es lejos uno de los empresarios más exitosos. Sí, sí, sí, sí. Y con más dinero. Lo que yo digo es, esto de empezar a pasarse facturas... Tiene que ver también con un poco todo. Que fue real que nos quedamos sin combustible. Que fue real que el estacionero de servicio debe decir, che, yo tengo que cuidar lo mío. Sí. Y que también es real que hay especulación. Y que el tipo que te dice, a ver, hay hay una sola diferencia. No tienen el problema que sí tiene el comerciante que a vos te va a vender el fideo hoy a 800, sabiendo si mañana... 9.63, un paquete de matarazo. Vi yo que le cobraron a una persona en un minimercado grande de un barrio. 9.63, Juancho. 9.63. Puede ser que ese comerciante mañana no sepa si no se lo vende a 700. En la nafta es distinto, porque vos lo que te dan lo vendiste. Porque vos ganás un porcentaje en la nafta. Claro, claro. Si viene con aumento, viene tu porcentaje aumentado. O sea, eso de especular, de guardártelo... No tendría relación como lo puede hacer el comerciante porque no sabe si va a poder reponer el fideo. Ellos lo reponen igual porque la petrolera te lo repone igual. Claro. Con tu ganancia, porque es un porcentaje, no podés vender a otro porcentaje. O sea, la petrolera te lo da antes para que vos ganes. No, te lo da tarde. Lo que te quiero decir es, te presta la nafta, vos la vendés y la pagás o la pagás antes. No, eso no sé. Si la pagás antes, es como el comerciante. No, eso no sé. Claro, porque si vos tenés que pagar lo que te bajan, ahí haces como el comerciante. No, porque el camión... ¿Cómo no? No, porque el camión viene un precio fijo, por eso te digo que es distinto. El camión viene ahora, ponele, no sé, ¿cuánto estás? 340 y pico la Infinia. Sí, 350. Bueno, 350. Viene ahora, supongo que venga con aumento, a 370. Le baja todo el camión, que no sé cuántos litros son, supongamos 20.000 litros, a 350. Ese combustible, hasta que no lo reponga, porque además las estaciones de servicio, ¿sabés que tienen cupos de compra, de carga de combustible? No pueden vender todo lo que quieran. ahí se hace una métrica sobre lo que habitualmente venden. Por eso ayer lo decía el vicepresidente de la SECLA. Al desabastecimiento le pasó que la mayoría de las estaciones de servicio de La Pampa ya no tienen más cupo, porque ya lo usaron. Cupo te dan tantos litros por mes. Bueno, claro, claro. Esos litros a vos te los vendieron a un precio fijo. Y el que te quedó guardadito en el tanque, te permite hacer una pequeña diferencia, porque se lo va a vender al precio nuevo, porque el precio del surtidor lo cambia automáticamente la petrolera desde una central. Son automatizados, no lo cambian acá. Bueno, ponle que te quedaron 1000 litros. Vas a hacer una pequeña diferencia de 1000 litros al precio anterior y lo puedes vender al nuevo. Pero el nuevo ya viene con el precio nuevo, claro, y con tu ganancia metida. Vos sabés que siempre lo vas a reponer, porque en la reposición de combustible vos no ponés precio. Claro. Ni de compra ni de venta. Sí, sí. A ver, no... No podés especular. Podés especular con lo poquito que te quedó. No era mi intención hablar del combustible hoy, porque ya habíamos hablado y ya está. Y creo que, bueno, digo, puede que pueda haber alguna estación de servicio en Santa Rosa o en alguna Salvo localidad. Que se compruebe que Pepsi tenía 5 camiones. Y ahí sí, porque eso va a tener una ganancia de 5 camiones. Pero bueno, eso... Bueno, no, pero digo, también es cierto que la inversión que ha hecho Pepsi en La Pampa ha sido multimillonaria. Da un montón de fuentes de laburo. Si Pepsi especula y se guardó el combustible y quiere ganar más plata, es como que dentro de lo que es el capitalismo ortodoxo estaría hasta bien visto. Sí, siempre y cuando no haya puesto alguna de las estaciones. Yo me acuerdo de las estaciones de servicios concretos. Lo digo a sabiendas. Bueno. Concreto del Estado. Volvemos a lo mismo de siempre. Porque una cosa es la inversión neta, otra cosa es cuando pedís plata para los, no, que los otros te ayuden. Pero cuando vos llegás, que habitualmente es esto. Pero cuando vos llegás a ciertos niveles de estructura, de inversión, por supuesto que casi es lógico pensar que cuando vos seguís avanzando, los gobiernos te acompañan con créditos blandos, con algunas, bueno, digo... Pero esto es como la farmacia y es como las escribanías, las farmacias no sé tanto, porque allá no tienen límite. Las escribanías, que están numeradas por la población, y no hay más, es un negocio redondo la escribanía, al igual que el YPF. Porque vos no podés poner una estación de servicio donde quiera. Exige un proyecto, claro, una autorización, te mide la población que tenés. Es un negocio seguro. ¿Vos qué pensás? ¿Que no venden combustible? Perdón, acá nos dice alguien, la YPF de la ruta 5, la de 606, no tiene combustible. El ACA del centro... Del ACA. No, la de 606. ¿No es la misma? No, el ACA es la que está más adelante, más chiquitita. Bueno, sí. Que no tiene combustible. Puma no tiene combustible, Shell no tiene combustible, Acción de la Circunvalación no tiene combustible. Esto es ahora una persona que nos está escuchando y que está circulando en su vehículo con nafta, no tiene la reserva, está buscando nafta. Que vaya la de Pepsi y allá la Meguino. Bueno, las de Pepsi, según dice Juanjo, las de Pepsi cualquiera. La Meguino, yo vi recién que había gente cargando. Yo paso por la Meguino para ir a la escuela porque siempre. También la de Pepsi y la de la Raúl Bedía. No, yo digo la Meguino, la que yo vi. La de la Meguino y Chiles. Claro, YPF de la Meguino no está entregando nafta porque está el camión descargando. Pero estaba cargando, bueno, cuando yo pasé... Claro, yo ahora está cerrado los surtidores porque 7:25 estaba cargando. Está descargando el coso. Bueno, nos acaban de avisar de un terrible siniestro vial en Avenida San Martín y 25 de Mayo. Un golpe muy fuerte, Avenida San Martín y 25 de Mayo. Le decimos a la gente que está circulando por la zona, que nos está escuchando, circule con precaución, va a estar todo cortado, porque dice que hubo... Bueno, no, es que es gente que trabaja, Juan. Después vas a sacar una foto. El fotoperiodismo es nuestro, ¿no? Nosotros andamos, era la señora del Jeep que se la puso mal, no sé cómo estará. Nosotros andamos en la cabeza pensando siempre en sacar fotos, videos, claro, hacer cosas, pero bueno, la gente común, no. Muchas gracias, repito, Avenida San Martín 25 de Mayo, tengan cuidado, va a estar cortado, hay un siniestro vial muy, muy grande. Tremenda la fila que hay de autos esperando en la YPF Meguino, acá me dice otro oyente. Bueno. Está el camión cargando y no saben a qué hora van a abrir el surtidor. O sea, entiendo que cuando el camión termine de cargar van a abrir los surtidores. Suele ser un proceso largo. Igual cuando yo pasé 7:20 y pico, se ve que el camión estaba parado al costado, no estaba cerrada la estación de servicio y la gente cargaba. Ahora seguramente metieron el camión y chao. Sí, acá me dice que recién ahí en la YPF Meguino hubo una situación de violencia, quisieron cagar a trompada a un playero. Dos hombres, dos masculinos, me escribe un ¿Qué policía. ¿Qué culpa tiene el playero? Y si el playero mal educado, Juan, si el playero mal educado, te puedo asegurar que tiene culpa. Ahora, si el playero es un tipo ubicado, educado y que atiende a la gente bien, porque tenemos de todo, Juancho, esto también es cierto. Te pasa en todo lado, hay gente hay gente que está mal, que son empleados, que tienen problemas. Yo entiendo todo, muchachos, pero vos tenés una función, todos tenemos una función. Si vos sos playero de estación de servicio, vos tenés que ser gauchito. ¿Qué tal? Buen día. No le puedo cargar nafta, caballero. No, pero no puede ser. No puedo, sí, señor. Le facilitaría también que el dueño le ponga un cartel listo para no exponer empleado. Bueno, ahí está. Entonces, todos estamos mucho más exasperados, todos andamos con muchísimo más quilombo en la cabeza. Si vos a una persona que viene desesperado a cargar nafta lo tratás mal, por supuesto, no sé si esta situación fue así, no lo sé. Se bajaron, según me dice un policía, se bajaron dos hombres de dos autos y quisieron primero lo increparon y después le quisieron pegar. Acá sí. Me dicen en la YPF el aeropuerto hasta ayer a la tardecita cargaban con normalidad. Bueno, ojalá que la YPF del aeropuerto, la que está cerca ahora de la quinta. Ahora más anuncia el congelamiento, porque viste que tenían que aumentar hoy un montón de cosas. Que me llegó. ¿Trae nafta? ¿Masa? No, acá todavía no está acá. Anuncia el congelamiento del impuesto a los combustibles. Del impuesto, no del precio. Porque recordemos que los combustibles aumentan de manera programada. Ya está programado desde enero de este año. Cada tantos meses hay un aumento del impuesto, que tiene que ver con la cotización internacional. Y tenía que aumentar hoy. Bueno, lo van a congelar el impuesto, o sea, lo va a absorber el Estado, supuestamente, hasta fin de año. Bueno, ¿qué más? ¿Algunos mensajitos? 1562-5200. Para que estoy abriendo el WhatsApp de la radio que se me plantó. Ahí está. 1562-5200, sigue habiendo faltantes de nafta. Ayer a la tarde había un montón de estaciones de servicio que no vendían. Bueno, por eso. Vamos. Porque se agotaban los vamos, camiones. Vamos a ordenar un cachito. Entramos de vuelta en este tema. Yo no quería hablar de esto hoy, pero bueno, la gente está desesperada. Esto también hay que decir. Sí, sí. La gente que tiene medio tanque quiere tenerlo lleno y quiere irse a la casa, acostarse y decir, estoy tranquilo. ¿Está bien? ¿Está mal eso? No, no está mal. No. Ahora, en esta situación... Pero causa un consumo superior. No podemos... A ver, el playero, el dueño... No puede andar diciéndole... A ver, ¿cuánto tenés de nafta? No te puedo cargar, macho. No te puedo cargar. No, pero digo, falta que alguien salte y hable de los derechos del que tiene el tanque vacío, Juan. Porque acá... ¿Quién tiene más derecho? ¿El que tiene el tanque vacío o el que tiene el tanque a la mitad? No, pero nadie, no te hacen eso. Bueno, pero digo, guarda, no falta mucho. Yo la vez que cargué, yo digo, reitero, cargué el sábado a la noche, mirá que era quilombo, estaba el Banco La Pampa y todo eso, que suele ser los sábados quilombo, y lo llené y no me dijeron nada. Esperé un rato, tampoco era tanto, esperé un rato y lo llené. Yo, si querés, me podría empezar a perseguir como el oyente, porque yo gasto 3 tanques por mes. Es una semanita, o sea, el lunes o martes que viene ya empiezo a tener problemas. Porque el sábado se me cumple. Pero a ver, el tema... A ver, perdón. El tema acá... Ahí voy a ser yo el que te mande mensaje, hijo de... El tema... Pero digo, el tema acá es realmente, digo, la persona que te escribe con desesperación es porque no tiene nafta. El que tiene medio tanque, que fue, por ejemplo, el caso mío... Sí, vas andando y vas a decir, llegaré yo, mañana. Yo recién fui a echar nafta antes de venir para acá, pero tengo medio tanque. Sí. Esta es la verdad. Medio tanque en mi camioneta son 30 litros. Yo tengo para... Por lo menos hasta el domingo, y no sé si no más. El punto acá es, por ejemplo, la gente que tiene que viajar, que trabaja entre pueblos en La Pampa. ¿Sí? Simplemente eso digo. No estoy hablando sí, de... Además, si andan en camioneta cargan 80 litros, no cargan... Bueno, acá me dicen que terminó de cargar el camión en La Meguino y habilitaron... no, hay nafta, me ponen. No me dicen que habilitaron el surtidor. Sí, pero bueno. Es una cuestión de seguridad, sí, agarran tapa y ya la van a habilitar. Bueno. Si no, ahí sí estaría especulando, si no lo vende. No sé, pero me dicen acá, ahí habilitaron. Bueno, muy bien, YPF Meguino, ya tienen nafta, los que estén cerca de la YPF Meguino, están los playeros con los surtidores habilitados para cargar nafta, así que bueno, en la YPF Meguino hay. Lo que me dicen acá es, el mismo camión descarga en 2 o 3 estaciones de servicio, no sé cuántos litros tiene el camión. No sé, el tanque... Depende de la reserva... Ayer YPF, digo, si soy YPF, va a la de Pesci, va a la de 606, va a... Sí, pero depende, suponete, la de Pesci... El cupo, de vuelta. El cupo. Ah, está bien. Usó todo el cupo, se va. Está bien. Bueno, ahí... sabemos que pero la estación ya, de servicio... Hoy deben cargar todo, hoy lo deben llenar, porque hoy ya cuando arranca el mes, vos tenés un cupo X de litro por los 30 días. Hoy decís, bajámelo todo, le dicen. Claro. Sí. Bueno, en la YPF Meguino, entonces... Si el camión llena más de una estación de servicio, eso yo no lo sé. Eso yo tampoco, no. No tengo... No sé cuántos son. Cuántos litros trae el camión, ni cuántos tienen los depósitos de la YPF. No tengo ni idea. Bueno, otra información que yo acabo de subir a mi perfil de Facebook, ningún medio lo levantó, lo quiero contar porque me lo acaban de confirmar. El colegio médico acaba de cortar... No, perdón, acaba no. A partir del 12 de noviembre... corta la... ¿Es el de La Pampa? Sí, sí, Colegio Médico de La Pampa. Yo lo vi, te iba a preguntar, lo vi hace un ratito y digo, no dice, digo, Colegio ese, Médico... Ese cartel que ustedes ven en mi perfil de Facebook está en el Sanatorio Santa Rosa, pegado. A partir del 12 de noviembre se dejará de atender, dice el Colegio Médico de La Pampa, OSDE, Swiss Medical, Federal Salud, Prevención Salud, Sancor Salud, Medife, Avalian y Galeno. Y son las más caras. No acordaron la consulta, el costo de la consulta. ¿Ese que es culpa del Estado o de los CIMEPA, privados? Sempre. Y las sindicales, sí. Bueno, acordaron. Parece. Los privados no quieren poner más plata. Básicamente, porque bueno, vos todo lo que nombraste son las prepagas más caras. Yo te conté el otro día, lo que hablé con los médicos cuando arranqué a hacer una consulta por otro tema. Y ellos tienen un valor de consulta histórico, Juan, que está en $15. ¿Y que entonces el Sempre se los paga, la obra sindical se los paga? Digo, si acordaron con ellos... Pero entiendo que por lo menos debe estar cerca de los $15. CIMEPA hay que decir que es colegio... Vamos a decir, CIMEPA es el colegio médico. Uh-huh. Es la obra social del propio colegio médico. Claro, tal cual. Acordó el CIMEPA, dijiste, las CIMEPA, sindicales Sempre, y Sempre. Sempre y las sindicales, sí, sí. Las privadas que más cobran, pues son las más caras. Vos tenés una de esas, te rompen el quite, dije, cómo te cobran. Sí, yo te estoy comprando vaselina líquida, que es un poquito más bueno, rendidora. Para que no duela tanto. Te alcanza bastante bien. Es raro que los que más cobran a su afiliado no acuerden un pago de consulta. ¿Es raro o no? Podemos decir, el Estado, bueno, el Estado te va a pelear porque es el gran comprador. Esto es como el supermercado chino cuando va a comprar una bodega, todas las cajas que tiene, y viene el supermercado a la esquina de mi casa y le hacen dos precios distintos. Sí, a mí la explicación que me dieron, porque no hay un comunicado oficial del Colegio Médico, esto es una cosa, a ver, por ahora es una cosa entre privados. Es del sanatorio en este caso. No, este cartel es del sanatorio. Yo entiendo que ya lo han masificado al resto también de las entidades y al resto de los médicos. Los médicos este cartelito lo van a tener. Lo que pasa es que los afiliados de esa obra social tendrían que exigirle a su obra social. Che, no, pará, bueno, hermano. A ver, el estoy punto... Estoy pagando 100 y pico de lucas y me está... Nada. ¿El punto cuál es? El punto es, ¿cuánto cobra el médico particular? Vos vas al médico, vas a un traumatólogo, me duele la rodilla. Bueno... Voy al traumatólogo, saco un turno por teléfono, me dan un turno, voy. No tengo obra social. Bueno, ¿esa consulta cuánto vale? No sé. Bueno, ahí está. Nosotros hemos perdido los precios de referencia de todo en la Argentina. 960 pesos un paquete de fideo. No es que se les pague. 16 lucas el tanque de nafta lleno. No es esa la respuesta. Decime, ¿cuánto hace que vos no pagás una consulta médica? Vos, con obra social, que pongas plata y no le presentas el carnet. No, pero estoy... No lo sabes porque no es una compra habitual. Lo habitual es que alguien tenga alguna cobertura. Lo que estoy diciendo es otra cosa. Vos ibas antes a una guardia y la consulta, no hace mucho, valía 5 lucas. En el sanatorio, en la clínica. No, por eso, ¿has pagado entonces? No, me pagaron delante mío. Digo, hay gente que ha ido y ha dicho, che, no tengo obra social. ¿Cuánto sale? 5 lucas te cobran. ¿Esa consulta de guardia es lo que vale la consulta? A mí los médicos me dijeron que no. Hay médicos en Santa Rosa que ya están cobrando entre 8 y 12 mil pesos la consulta. De hecho, el parámetro de los psicólogos es un parámetro que nosotros no lo tomamos porque nunca hablamos del tema salud. Pero digo, cuando vos vas a un psicólogo, primero, hay muy pocos que trabajan con obras sociales. Muy pocos. Las prepagas, cuando te venden el paquete, te dicen, no, porque tenés X cantidad de... 30 sesiones al año. Más X menos, cantidad de... Cualquier programa es ese. De psicólogo. 30. Vos vas a ver al psicólogo y el psicólogo te dice, no, papi. ¿Vos querés que yo te atienda? Sí. Me tenés que pagar 12 luquitas por sesión. Son 48 luquitas por mes, 4, una por semana. Si no tenés esa platita, andá y buscate alguno que está arrancando, que es un poquito más barato. Andá. Eso es mercado puro. Eso es capitalismo puro, eso es mercado puro. Pero no todos los médicos... No se arriba la consulta, porque las obras sociales te ofrecen tantas sesiones. No. Hay psicólogos que no te toman la tarjetita. Ah, bueno. También. Directamente ni te firman nada. Ni yo con la obra social no quiero tener quilombo. Son unos delincuentes. Así, la conversación es así. Yo con delincuentes no trato, te dicen los médicos. ¿Quiénes son los delincuentes? Los de la obra social. Entonces, ¿usted quiere que nosotros tengamos una relación paciente-médico? Sí, me tiene que pagar 12 luquitas por sesión. Cuando alguna vez creí que en mi cabeza tenía arreglo y fui a un psicólogo. Mirá, y me largaron rajando. Yo tenía obra social, y pagaba. Ponía la tarjeta, tenía CIMEPA. Bueno, por eso. CIMEPA. Pero algunos. No, pero pará. Algunos. Y además pagaba una diferencia. Pero era nada. Te repito, algunos. Esto, ¿sabes cómo es, Juan? Lo mismo que con la aparatología. Después me dijeron, andate, nene, no gastes más plata, pibe. Porque... Claro, vos no gastes el pedo. No hay arreglo acá, no me vos vas, por ejemplo, a hacerte estudios, con prepaga inclusive, vos vas a hacerte estudios a la maquinaria sofisticada de tecnología de algunos lugares acá, y te cobran un plus, que no es un coseguro, es un plus. Vos te haces una placa, vos te haces una resonancia, vos te haces una tomografía, y vas y con la autorización y te dicen, sí, son 4.500 pesos arriba, señor. No, pero yo tengo la... Sí, pero son 4.500 pesos arriba. Sí, sí. ¿Me lo podés facturar? No, no, no, no, esto es una dinámica de la empresa que necesitamos. Ah, no me lo podés facturar, ¿y cómo lo recupero yo? No, no lo recupera, usted lo paga. Punto. Esa es la explicación que te dan. Entonces vos decís, me tengo que hacer la resonancia porque estoy jodido y pagás 4.500 pesos. Si no te Esto es lo que vos decís. Lo que dicen los médicos está bien porque yo estoy perdiendo plata, flaco. Y pero por cobrarle 6.500 le factura. Porque no, pues, es que la obra social no le paga. La obra social no le paga y el médico no te quiere blanquear que cobra la diferencia porque después lo hace mierda. Porque es ilegal. Este es el punto. Que uno lo grabe y listo. O sea, está, es una bueno, digamos, está bien. Iguales. Está bien. Yo no creo que los pacientes que van a ver un médico se quieran pelear con el médico, Juan. Entonces, más o menos, la gente depende, también... Depende, si es el médico de un estudio nomás, sí. También se adapta y te dice, bueno. Digo, y después aparece el famoso coseguro. Que es lo que el médico, por ejemplo, en las consultas, te dice, mira, tu obra social, que es tan linda, que a vos te dice que tiene sanatorio, internación domiciliaria, camas individuales para cuando vos te... Todo eso a mí me paga 5.000 pesos la consulta. Doctor, qué miseria. ¿Cómo? Sí, ve que coincide conmigo, son unos hijos de... Bueno, yo tengo que cobrar 10. Yo no le diría eso. No, ¿cómo no? ¿Atender 30 por día? ¿Qué pero qué vos fortuna no pensá, tenés? ¿Vos no pensás que el médico tiene que cobrar la consulta 10 lucas? No. ¿Pero cómo no si un tanque nafta sale 15, Juan? ¿Y qué? ¿Por cada consulta va a ser un tanque nafta? ¿Y el parámetro en la década del 90 era ese? Nah. Perdóname, $15 en la década del 90 son $15 hoy. Digo, el parámetro bueno, es el mismo. O sea, si tiene 30, atiende 30 personas, llena 30 tanques nafta por no, día. Pero no es esa la cuenta. ¿Y sí? No es esa la cuenta. Yo te di un ejemplo... Eso, yo te hablo del capitalismo puro. Yo te di un ejemplo de lo cuando que... Cuando vas más vendés, más ganás, bueno, supuestamente. Pero, digo, yo te di un ejemplo de lo que puede llegar a compararse. Te puedo hacer 2 millones de comparaciones. Digo, vos te vas de vacaciones a Córdoba y una habitación para 2 personas te sale 25.000 pesos. Digo, una noche de habitación te sale 25 lucas. Entonces, el médico dice, pero escúchame, ¿cómo van a dar 5.000 pesos a mí de una consulta? ¿Es lógico ese razonamiento? Bueno, no sé, cada uno tendrá. Digo, el ingeniero pensará por su lado, el contador pensará por su lado, el abogado pensará por su lado. Ahora, el médico lo ejerce. ¿Qué ejerce? Te dice, bueno, mirá, yo necesito compensar esto. Así que vos, arriba de tu tarjetita de obra social... Me pasa, una psicóloga cobra 8.000 pesos porque no trabaja con el SEMPLE. 8.000 barato. Es barato. Si hay, bueno. si hay 8.000, manoteen, chicos. Agarren, aunque no tengan problemas, agarren, vayan al psicólogo igual. Yo sé de psicólogos que están cobrando entre 10 y 12 lucas. ¿Eh? Entonces, si hay de 8, manoteen. Todo lo que esté por debajo de 10. Sumate a las fuerzas del cielo. Sumate a las fuerzas del cielo. ¿Quiénes son? Milei. Y ellos tienen esos eslogans. ¿Qué es Dios? No, es pero Dios. Dicen que Dios. Dice que Dios lo está. Ahora che, ¿y Dios adhiere también a que Al Capone es un héroe? Desde que se sumó Patricia Bullrich, es como que Dios está mirando para otro lado. Entonces no entienden si es que Dios le mandó a Macri y a Bullrich. De héroe a un mafioso es muy fuerte. La verdad que no, hemos perdido tanto la capacidad de asombro en este país. Bueno, en la YPF Meguino hay solo Infinia, no hay Super y no hay límite de carga. O sea, podés llenar el tanque. ¿Eh? Le estamos haciendo... Y si queda Infinia se va. Estamos haciendo publicidad Pesci gratis. ¿Eh? Bueno, un saludo grande a Carlos Pesci. Te decía entonces, bueno, entonces aparece toda esta disyuntiva de el sector de los médicos, acá se denomina colegio médico, pero lo estamos hablando a nivel nacional. En todos lados, porque los que hay muchos profesionales, que se han ido de la atención con obra social, algunas especialidades, traumatología, los psicólogos. Yo lo entiendo, pero ¿sabes cuál es el problema? Por eso otra, vamos a hablar de cuestiones ideológicas. La medicina es una mercancía más. Eso es lo que tiene que debatir los países. Los países, a los que solemos admirar, de hecho no, pero la derecha suele admirar, le ponen coto, le dicen, mirá, si bien es carísima, en Estados Unidos la salud es carísima, pero tienen coto. ¿Por qué? Porque no te olvides que vos estás cuidando gente, estás curando gente. En Europa hicieron lo mismo. Llega un momento que no es una mercancía más, no es vender un teléfono. Es la persona habilitada en teoría para salvar vida. Que gane bien, perfecto, porque justamente salva vida. Ahora, sin límite. Los que han dado esta discusión ideológica han dicho, bueno, es hasta acá. Bueno, hay información de último momento. Sergio Massa acaba de anunciar que el problema con el combustible se terminó. Y acaba de anunciar también la suspensión del impuesto que impacta en el precio. En el precio, lo escuchamos. publicado el decreto que establece el congelamiento del ICL. Básicamente es un mecanismo por el cual el Estado no aumenta su participación en los impuestos para que la nafta no aumente más. Quiere decir, resignamos recursos del Estado, dejamos de cobrar impuestos a los efectos de que la nafta no aumente más de lo debido. Como ustedes saben, en las últimas horas escuchamos pedidos de aumento del 40%, del 20%, del 10%, muy por encima de la realidad que un sector de los grandes ganadores de la economía argentina necesitaba los efectos de seguir invirtiendo. El sector petrolero, que apareció con quiebres de stock y que ahora de golpe ha podido lograr el reabastecimiento de todas las estaciones de servicio, aparecía beneficiado con tipo de cambio diferencial para exportaciones, aparecía beneficiado con descuento de impuestos para las importaciones para la producción, así como también para la importación de determinados bienes y servicios importantes para la actividad petrolera. Nosotros estamos felices de saber que hemos batido récord de producción. Estamos felices de saber que hemos aumentado un 50% la inversión en Vaca Muerta. Sabemos además que es uno de los sectores más importantes para la competitividad económica y para la estrategia de Argentina de acumular reservas. Pero eso no puede pasar a costa del bolsillo de los argentinos. Entendemos claramente que el precio internacional del petróleo puede tener valores muy significativos que hacen muy atractiva la posibilidad de exportar. Y queremos que exporten, pero queremos, sobre todas las cosas, que los argentinos y las argentinas que cargan nafta en su auto, que necesitan tomar transporte público, que muchas veces utilizan el tren o que simplemente tienen que ir a hacer las compras para abastecer sus comercios, tengan un precio de la nafta competitivo. Escuché a otros candidatos plantear que había que liberar precios. Yo quiero contarles qué es la diferencia entre que la nafta valga 350 pesos o que valga 800. Nosotros vamos a defender el bolsillo de los argentinos y vamos a seguir promoviendo el desarrollo exportador porque somos la segunda reserva mundial de shale gas y la cuarta de shale oil. Cada vez que tengamos que resignar el cobro de impuestos del Estado Nacional para mejorar la competitividad en precios o para defender el bolsillo de los argentinos, lo vamos a hacer. Pero cada vez que tengamos que plantear firmeza para que no haya abusos en la economía doméstica, también lo vamos a hacer. Bueno, ahí estaba el ministro de Economía, Sergio Massa, planteando esto. Massa está haciendo de cierta forma un poco lo que se viene pidiendo en Argentina, que es enfrentarse a los sectores más acomodados, sectores poderosos, en donde, bueno, este planteamiento, y de hecho él lo vuelve a decir, repite una vez más, milagrosamente apareció el combustible que no había. O sea, diciendo, nos quisieron hacer una camucha, me dijeron, sí, sí. Vení, acostate acá, vos descansá tranquilo que nosotros nos encargamos. Y el combustible apareció. Bueno, esto es un logro de Sergio Massa. Esto también hay que decirlo. Ahora, no debería haber un traslado a precios según el propio ministro de Economía de la República Argentina. ¿Y vos qué pensás que va a pasar? Bueno, esto es lo que es Massa. Porque todos dicen, che, yo digo, Milei se está jugando la elección con las pavadas que está diciendo Bullrich. ¿Las qué dice? Massa se está jugando la elección con esto también. ¿Y sí? No. La persona que ahora nos está escuchando a nosotros en el auto y está yendo a cargar, lo está insultando en colores. Claro, bueno, este es el punto. Y no hay nafta, porque vos me decís, Massa, el titular es, Massa aseguró que la situación crítica con el combustible terminó. Bueno, yo no me animaría a decir semejante también cosa. También es esperable, porque bueno, es lo mismo que el, ahora falta la corrida cambiaria. Porque también hay que ver que el electorado no es tan tonto ni por votar a Milei, ni por votar a Massa, ni por haber votado a Bregman, Schiaretti. ¿Quién me falta? Me falta uno. Va. Y analiza que hay muchas cosas que se dan en campaña. ¿Por qué campaña? Porque si no, nos explicaría cómo el domingo 22 de octubre, a pesar de que el dólar estaba volando los 1000 y pico de pesos, Massa ganó. No, claro, o sea, hay gente que va a decir, lo está insultando a Massa, pero en el momento, sobre todo si se llega a normalizar para el día de la elección, ¿no? Uh-huh. Llega el momento de la elección y dice, y la verdad que lo están cagando porque quieren que pierda. Porque toda la gente razona esas cosas, pero, o a la inversa. Pero es que, o esto de reflotar un video de hace 2 años de Milei elogiando al Capone, también es lo mismo. Pero Juan, digo, el tema de que hoy nosotros estemos viendo, por eso a mí me sorprende que desde el sector de Milei haya habido este rejunte con parte de Juntos por el Cambio y no haya una, a ver, no haya una postulación de una campaña promedio. Digo, ayer Milei diciendo en La Nación Más que no, que los puntos que le habían dado no eran puntos que él iba a incorporar, sino que eran límites de Juntos por el Cambio. Después, Patricia... Lo que pasa es que ya arreglaste con la casta. Es el tema más duro para Milei, que yo creo que igualmente su electorado fanático es sordo, ciego, no mudo. ¿En qué sentido? No le entran las balas de las críticas que le hacen a él. Yo creo que no le va a afectar en nada. El fanático. El que creyó que va a pasar la motosierra a la casta. El fanático un porcentaje, oye, arregló con la casta. Y sí, el 30% de ese. No, si casi consiguió los mismos votos. Pará. No. Arregló con la casta y decís, bueno, como dijeron acá los pibes de La Pampa, que no llegás sin ellos. Que Milei haya repetido votos no significa que todos sean fanáticos. También tenemos que pensar, y esto es lo que yo siempre te propongo hacer en este programa, que hay un sector de la sociedad que literalmente está derechizado, le gusta la derecha y no cree más en los populismos. Ahora, ¿es fanático de Milei? No, probablemente haya ido a votarlo a Milei hasta siendo crítico de Milei, Juan. Yo eso estoy convencido. Bueno, por eso a ese no le entra la bala de la casta. No le entra la bala, no. No ve del otro lado un país que quiera. Bueno, por eso entonces... Este país de ir hoy a buscar combustible y no tener... Por eso insisto que después, no le cuesta nada. Y después vos ves a un ministro que se para delante de la cámara y te dice el problema de abastecimiento se solucionó y vos estás parado en una cola de una estación de servicio de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, hace una hora y no sabés si te van a cargar nafta. Esa contraparte es la que hace para mí que vos vayas a votar a Milei. Una parte, ¿no? No, por eso te digo yo que lo que vos decís del macrismo que habla por él es sumatoria total. Para Milei es ganancia todo. Todo lo que suma es ganancia porque no lo tenía. Y es porque acordó con la casta. Uh-huh. Y a los de Milei no le va a importar. Bueno, acá Sofía Diamante, periodista de La Nación, está confirmando que hoy los combustibles aumentaron 10% en un montón de provincias. Y lo más probable, sí. Los precios de los combustibles aumentaron en el año, o sea, a fin de octubre, 76%. No les diga eso porque si no lo van a duplicar. Está 70% abajo de la inflación. Claro, mientras que la inflación acumulada hasta noviembre fue del 120%. No lo diga en voz alta, pero nos van a aumentar un 50% más. A ver, es una nota que hoy está en La Nación, sí, de Sofía Diamante, y que, bueno, claramente pone esto. Hoy, según esta periodista de La Nación, hay provincias que ya tienen un 10% de aumento en los combustibles. Según esa señora, o sea, si hoy pagas 400, ponele, te deberías pagar 600, tío, falta 50. ¿Cómo? Si hoy pagas 400 y estás 50% abajo de la inflación, hay que pagar 600 el litro. Digo, para pasar a fase la cuenta. O sea, 700 sería. 350 está. No, el 50% de 400 es 200. Claro, lo que vos pagas, sí, ponele un poco menos sería. Sí, 550 pesos sería. Hoy el litro, según... O sea, que nadie le tome la idea a esta señora. No, pero es que son números. A ver, Juan, son números. Después los estacioneros, vos lo sabés mejor que yo, porque ustedes tienen un diario, reciben la información de la asociación de estacioneros que dicen, che... ¿Cuántas veces vos has recibido algo que dice estamos por despedir empleados, sí, no nos rinde, los números no nos cierran? Bueno, por supuesto que acá en este país el que no llora no mama. También eso todos lo sabemos. Pero bueno, es parte de esto, ¿no? Es parte de lo que venimos hablando, es parte de alguna situación que venimos viendo. Otro de los temas que claramente no le estamos dando la trascendencia importante, es un sector importante de la votación, yo te lo dije acá, no va a haber viviendas nuevas para alquilar, y hoy lo saca uno de los diarios de papel en la tapa. Uno de los diarios de papel de Santa Rosa saca en su tapa que no hay viviendas para alquilar nuevas. Las únicas viviendas que están siendo alquilables son las que ya están y que tienen alguna especie de recambio. ¿Qué es el recambio? También lo explicamos acá. Che, te paso el alquiler de 120 a 200. No puedo pagar 200. Se va y viene alguien que paga 200. Ese es el supuesto recambio. Ahora, esa persona que se va, ¿a dónde se va? Si no hay viviendas nuevas para alquilar. Entonces, modificaron una ley que todos sabían que no iba a generar cambios. Sin embargo, la modificaron igual y la festejaron. Yo no sé, la verdad, que estas asociaciones de inquilino, ¿qué es lo que festejan? Pero bueno, las asociaciones de inquilino también hacen política. también la hacen, porque digo, sus máximos referentes en La Pampa, en Buenos Aires, en Córdoba, hacen política y toman posición política. Bueno, la posición política que tomaron nos llevó acá, a esta situación. Hoy una persona que tiene, que es joven, que está pensando en formar una familia o en irse a vivir solo y quiere alquilar, no puede. No hay. No hay propiedades. Ahora, vos vas a ver que hay propiedades en alquiler. Sí, obviamente sobrevaluadas. Y sobre todo están sobrevaluadas las particulares, no las que están en inmobiliaria. Este es un dato que a mí me aportaba la semana pasada alguien que no solo tiene inmobiliaria, sino que además también es parte de una asociación. Y me decía, el problema acá no somos nosotros, porque nosotros tenemos ciertos precios de competitividad. Viene el dueño y nos dice, che, la quiero alquilar en medio millón de pesos. No, no, le decimos nosotros, no vale medio millón de pesos, no la va a poder alquilar, la va a tener... Bueno, algunos sacan la propiedad del mercado. Otros la dejan al precio sugerido por nosotros. Pero la puja con el dueño de la vivienda la tenemos nosotros de la inmobiliaria. Ahora, el que la alquila particular, que negrea impuestos, que no hace contrato, ese te cobra lo que se le canta. En teoría, están haciendo... si sirviera el mercado, como dice Milei, la oferta y la demanda, el particular que te pide lo que quiera no debería alquilarla, pero es mentira, ¿entendés? Porque es una mentira, bueno, la oferta y la demanda. Pero el punto cuál es. La base del capitalismo es una mentira. ¿El punto cuál es? El punto es una sociedad pobre con personas que tienen propiedades que no se las pueden alquilar a los pobres, porque piden mucho dinero. Han empobrecido a la clase trabajadora estos gobiernos, Sergio Massa, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Saltaste Mauricio. Bueno, Mauricio, ¿quiere que lo meta Mauricio? Sí. Mauricio, han empobrecido a la clase trabajadora y hoy un tipo gana 400.000 mangos como un sueldo, pero superstar. O sea, Genoni, del Centro Empleado de Comercio, está festejando salario de 300 lucas. Están festejando salario de 300 lucas. Y va a una casa y le dice, ¿cuánto vale esta casa, señor, por mes? 420.000 pesos pido yo, pibe. No tengo 400. ¡Bah! ¡Qué lástima! Ahí, mira, tengo acá enfrente un vecino que alquila un garage en 200.000. ¿Cómo un garage en 200? Sí, acá, mira, ¿ves ese cartelito que dice alquilo? Sí, es un garage. Está lindo el garage, ¿eh? Está cuidadito, está pintadito. Tiene los caños de gas como por, así por afuera de la pared, pero bueno, son detalles. Andá a alquilar un garage por 200 lucas, le dice. Esta casa vale 420. Empobrecieron a la clase media, empobrecieron al trabajador, y hoy el tipo que tiene una casa dice, para mí vale 500 lucas esta propiedad, si no, no la alquilo, me la quedo así. Y se la queda. Se la queda, la cierra, manda a una chica que la limpie una vez por mes, y se terminó. Paga los impuestos, que no siguen siendo baratos. Salvo que sea una mansión, no creo que tenga muchos para alquilar esa plata. Perdóname, tampoco hay casas creo que un garaje valga 200. Cerca de tu casa, la casa de tu padre, ahí en el aeropuerto hay casas en 300 lucas, barrio aeropuerto. Están alquilando en 300.000 pesos. Barrio aeropuerto, vos vivís, o sea, son casas... Pero la de mi papá que está alquilada está en menos de 100. Bueno. Bueno, no sé porque tendrá una mansión, no sé cómo es. Y alguna modificada, capaz una casa modificada. Ahí en el barrio aeropuerto hay casas que ya están en 300 lucas. Te repito, un garaje el otro día, la conversación la escuché yo, 140.000 pesos. Está bien. Supuestamente el garaje tenía divisiones, era una habitación, era un monoambiente con habitación. Y cuando dijo los metros, sí, le dijo sí, 42 metros cuadrados. Es más que un garaje. Bueno. Es una casa. Bueno. No, porque un garaje es 7 por 3, es 21 metros más un baño pegado. Eso es un garaje. Uh-huh. Ahora, si el garaje tiene 42 metros, tiene anexado. O le han agregado un baño atrás, le han agregado una división para agrandar la pieza, porque no te da. ¿40 metros te parece un garaje grande? ¿Uno de 10 por 4? ¿5 por 8? ¿5 por 8? ¿4 por 9? ¿Qué tiene 5 por 8? Nada, 5 de ancho no tiene ninguno. No, pero es 4 por 9, 4 por 8 y pico. Es 10 por 4, es mucho. Salvo que tenga un garaje para dos autos, es mucho. Bueno, 140.000 mangos en metros cuadrados pareciera que es razonable. Está bien, sí. No sé cuáles son. Eso es un garaje común. Pues yo pensé, me imaginé en garaje los que veo que son chiquitos. Sí, el garaje habitualmente tiene 5 metros de largo, 6 metros. Bueno, no más. Por 3 de ancho, con suerte. Sí, 3 tendrá un portón de 2 y bueno, o 2.40, ponele. O sea, son menos de 20 metros. ¿Entendés? Sí, sí. Y pero si bueno, lo sienta luz con robo. Reitero, hicieron la modificación de la ley, la festejaron. Y hoy tenemos este problema. Hoy uno de los diarios, el diario La Arena, publica en tapa esta situación. No hay viviendas nuevas para alquilar. Y claramente no hay. Porque no hay crédito. No hay manera de que alguien pueda hoy fabricar una casa. No creo que lo diga por eso. Lo dice porque no la alquilan. Porque pero es lo que vos decís. Porque piensan en que no le conviene, no la alquilan. Pero es que al parte no le conviene. Hay casas vacías. Pero por supuesto que hay casas vacías, Juan. Pero no es porque no se han construido. Hay gente que sigue construyendo. El productor agropecuario que tiene estos dólares favorecidos, que cobran en dólares, los dólares, el dólar soja, le han dicho lo que quiera. Uh-huh. ¿Quién te pensás que está haciendo los pozos que vos ves en el pleno centro, de los edificios? ¿Quién los ha hecho? O financiera o productor agropecuario asociado. Uh-huh. Acá hay una financiera muy común, muy conocida, que no es de Argentina, que no es, digo, de La Pampa, que hizo dos o tres edificios. Y muchos, y hay otros que hay, construyen desde pozo, uh-huh, que son varios productores agropecuarios, que ponen plata. Se construye. El tema es que después no sale al alquiler porque quien lo construyó puede esperar, uh-huh, y no le conviene el precio. Y un Estado que no regula, ahí tenés. Uh-huh. Sí, lo que dice Arpigiani en el diario La Arena es que el gran problema es la vertiginosa inflación que se registra en el país, no compensa a los propietarios respecto al contrato. Bueno, lo hemos... Imagínate que lo aumentan cada dos años. ¿Qué pasa con Lo hemos hablado mil veces a esto. ¿Qué pasa con los inquilinos que todavía... les quiero decir a la gente... Las casas para alquiler deberían tener el mismo razonamiento que la salud. Vos acabas de decir, che, la salud no puede ser... El capitalismo funciona de esta manera. Bueno, en Alemania lo hicieron. El otro día explicaban... Y no voy a hablar de la expropiación porque eso es lo más conocido de la pandemia. Explicaban cómo es en Alemania... El tema de la vivienda. El Estado tiene muchas viviendas que se las ha ido quedando por ser ociosas. Las ha comprado. Algunas las ha expropiado al valor de la deuda. ¿Sabes lo que hace el Estado? Vos, por ejemplo, vos vivís con tu familia en una casa, en un departamento. De por vida, uh-huh, te fija un alquiler el Estado. Lo que acá le llamamos como dato. Vos, si no te querés mudar, vas a vivir en la misma casa de Berlín, pagando los mismos euros. Por supuesto, con la actualización. Y cuando te morís, esa casa no la hereda a nadie. Si alguno de tus familiares quiere seguir viviendo ahí, sigue. Si no, el Estado se la da a otra familia, de por vida. O sea, no tiene esos problemas de que andás. Porque encima el inquilino tenés el estrés de cada dos, ahora cada tres. Cada dos años andás pensando, che, si me rajan y si, uh-huh, me quedo sin casa. Bueno, Alemania. Bueno. Que ha pedido, que vive, que es el país más, hoy el número uno de Europa. Uh-huh. Tiene esta medida. ¿Por qué un país no? ¿Por qué no se pueden tomar esas medidas? Bueno, a ver. Es cierto, la inflación me las vos. Yo entiendo que tranquilamente el Estado puede hacer eso, los gobiernos lo pueden hacer. Sobre todo porque hay muchas causas con muchas deudas, porque uno cree que todos los que la tienen cerrada son cumplidores. Minga, lo que esperan la moratoria para ponerse al día. Lo que digo es que en Argentina la propuesta comercial de algunas viviendas también tienen que ver con algunas cosas de las cuales no hablamos. Por ejemplo, aquí en Santa Rosa, el gobierno provincial, ¿cuántas casas tiene alquiladas para oficina? No, muchas, deben ser no sé cuántas. ¿Y a qué precio, Juan? Entonces, la verdad... Por lo general se licitan. Sí, sale. Vos licitación. Lo acabas de decir muy bien, por lo general. No, yo lo veo siempre, lo aviso. Mm. El tema acá, esto, yo tengo un amigo que tiene la matrícula número uno de inmobiliaria, la era del padre, acá en Santa Rosa, que siempre me cuenta esto. ¿Cuál es el problema? El problema está en la falta de construcción estatal o con crédito hipotecario. Uh-huh. Siempre pone el ejemplo de Rubén Marín, gobernador, cuando construyó el plan 5000 de Santa Rosa. Claro. Dice, nos metíamos las casas en donde ya sabés. Uh-huh. Porque de pronto hubo un montón de familias que tuvieron una casa. Claro, empezaron a dejar las que alquilaban. Uh-huh. Y empezamos pidiendo en aquel tiempo, era el 1-1. 1000 pesos, 1500, que eran dólares. Claro. 500. Terminamos alquilando en 200, 250 pesos las casas. Porque no había nadie. Mercado puro. No, mercado no. Intervención del Estado que hizo más viviendas. Juan, mercado puro. No es mercado. Cuando vos la demanda te baja, la oferta se tiene... No es mercado, porque el mercado no construye para ser gratis. Cuando vos la demanda te baja, la oferta tiende a beneficiar... ¿Y por qué bajó en este caso? Porque el Estado pampeano construyó 5.000 viviendas. Bueno, ese es un punto. Si hoy La Pampa, en vez de construir 4.000 en 4 años, construyera 25.000 en 4 años, pues colgamos ese escenario. Bueno, pero... A ver, pero hay que hacer una fuerte intervención del Estado en pos de la construcción de vivienda. A ver, cuando nosotros hablamos de la Pampa bien administrada, ¿no? Yo no lo escuché nunca a ¿cómo es el ex ministro de Economía de la Pampa? Ernesto Franco. Franco no hacía tanta publicidad. Guido Westerfeld se está dedicando a hacer publicidad de la administración pública. Y vos lo escuchás cada vez que tiene la posibilidad, que tiene un micrófono delante, decir la Pampa tiene buena administración, la Pampa, la Pampa, la Pampa, la Pampa, la Pampa. Claro, ellos no hacen grandes cosas. ellos, la mayoría, el grueso del dinero con lo que hacen obras es de Nación. Han hecho este plan Mi Casa para los Pueblos, porque en Santa Rosa no lo han hecho, o han hecho muy poca. No, pues la ley lo limita, no es para población. Entonces grandes. Han hecho para los pueblos, y como venimos viendo, Juan, el gobernador va a un pueblo a inaugurar 4 viviendas. Vos me decís, esas 4 familias lo abrazan a Cilioto de una manera, le dan besos, le llevan regalos, lo invitan a comer, pero son 4. Acá en La Pampa, vos mismo, conmigo aquí hemos hablado de que cuando este gobierno termine van a entregar 2.000. ¿Vos sabés cuánta gente? 2.000. Más de 4.000. No, ya están casi entre... No. 2.000 sí. Dijimos. No, ahora no, 4.000, más de 4.000. Bueno, ¿vos sabés cuánta gente hay inscrita en el IPAB? ¿Y sí, cuánta gente se inscribe todos los años como nuevo? Cuando, de más, ¿sabés que me enteré el otro día? Que hay gente que va, chicos menores de edad, que no tienen 17, no tienen 18 para inscribirse, ya están buscando los papeles. O sea, están esperando cumplir la mayoría de edad. Vos imaginate la expectativa de vida de esos chicos, Juan. Pibes que probablemente no tienen la secundaria terminada. Pibes que no saben qué van a hacer de su vida. Van al Estado a inscribirse por una vivienda. Entonces, si vos no tenés una generación, como vos bien decís, fuerte, esto como cuando hablamos de la policía. Che, ¿cuándo va a cambiar la seguridad? Y cuando haya una inyección de hombres y mujeres de la policía, grande. Si todos los años te entran 80, no te entran 100, pero se jubilan 20 o se retiran 20, te quedan 80. Si todos los años metes 80, no sí, va a cambiar. Tenés que duplicar o triplicar el ingreso. Tenés que, sí. Bueno, esto es lo mismo. Ahora, vos me decís, che, La Pampa no está endeudada. Bueno, ¿no sería una buena estrategia endeudarse para hacer viviendas? Sí. Bien, bueno. Este gobierno gana haciendo 2.000 viviendas, 4.000 viviendas, 5.000 viviendas, 1.000 viviendas. Gana. Porque la sociedad pampeana se ha adaptado a esto. Cortó, pero también el problema inmobiliario de La Pampa no es el mismo. Ahora sí.